8 de la noche y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y empezamos esta noche con el fútbol soccer, el fútbol de la Liga MX en México. Y esta es la tabla de posiciones, no lo van a creer. Y es que... Bueno, ustedes saben que hay 12 equipos que clasifican, ¿no? De esos 12 equipos, 4 pasan instantáneamente a los, bueno, a los cuartos de final directamente. Y los otros 8 pasan a los octavos de final, que es una ronda anterior a eso. Y los demás pues no clasifican. Pumas estaba en el último lugar para clasificar dentro de estos 12. Y con los últimos 12 empates que ha tenido, nada más le valió para que todos los otros equipos que estaban detrás lo pasaran. Todos los equipos que podían tener una oportunidad para tener un puesto en la liguilla, ya lo tienen. Gracias a los Pumas. Gracias por esa entrega. Solo les queda un partido y ese partido es contra, pues, el segundo lugar de la tabla general, el América. Y bueno, no sé ni qué decirles, o sea, estaban en 16 puntos, estaban en el lugar 12. Y esta noche me cae de madres que ganó Guadalajara. Guadalajara tenía que ganar obviamente sus últimos 2 partidos y meterse directamente al 9º lugar. Tigres empató con Pumas en uno de estos 2 partidos que les estaba diciendo. Y obviamente ellos se metieron al 10º lugar porque ganaron el partido pasado contra el Monterrey. Después Querétaro también empató y ganó. Le ganó 1 a Juárez. Y Mazatlán le ganó también a León. 4-3. O sea, es difícil de ver. O sea, todos estos equipos que les acabo de mencionar están dentro de los octavos. Pero no son todos los que ganaron para ponerse por encima de los Pumas. No. También Pachuca ganó. También Tijuana ganó. Y con todos estos clubs, Pumas está en 15º. Entonces, en primer lugar está Cruz Azul con 40 puntos. América tiene 35. Puebla tiene 27. Monterrey tiene 25 puntos los Rayados. Con esto, ellos clasifican directamente a cuartos. Si así se quedara la tabla, obviamente vete a saber qué va a pasar en la última jornada. Pero Santos ahorita está en 5º. Y tiene 25 puntos. El León tiene 23. Toluca tiene 22. Atlas tiene 22. Guadalajara tiene 22. Tigres tiene 22. Querétaro 21. Y Mazatlán 21. Fuera de estos 12 puestos está Pachuca, que tiene 20. Tijuana tiene 19. Pumas tiene 18. Atlético San Luis tiene 12. Juárez 12. Y Necaxa 11. Y bueno, pues esa es la tabla de posiciones. Ustedes ya sabrán quién es su equipo y dónde está parado su equipo. Y vámonos entonces a los resultados de la jornada 16. La jornada que comenzó el viernes pasado. Y vamos entonces a los Pumas contra Puebla, que quedó 0-0. Y Tijuana contra Necaxa. Tijuana le ganó 1-0 el día 23. El viernes le ganó 1-0 al Necaxa. También Mazatlán ese mismo día le ganó al León 4-3 con un jugador expulsado de León. El sábado Cruz Azul le ganó 3-2 al Atlético de San Luis. Chivas le ganó 1-0 al Atlas. Tigres le ganó 2-1 al Monterrey. Toluca le ganó 3-1 al Club América. Y bueno, eso ya fue el domingo, el del Toluca contra el América. Y Querétaro le ganó 1-0 a Juárez. Pachuca le ganó 1-0 a Santos el lunes por la noche. Y con esto, la tabla pues ya se las di. Y ya nada más queda una sola jornada. bueno, así era antes. Ya no sé ni qué opinar. Es desastroso lo que es el equipo. Bueno, entonces vámonos a los partidos de la jornada 17. ¿Qué tendrá el partido? Ah, no, comenzando el día de mañana, Atlético de San Luis contra Pachuca. Después el viernes, Necaxa contra Atlas, Juárez contra Toluca. El día sábado tendremos estos partidos: León contra Querétaro, Guadalajara contra Tigres, Cruz Azul contra Tijuana, Monterrey contra el Mazatlán. Y el domingo, Santos contra Puebla y Pumas contra el América. Bueno, pues mucha suerte a los Pumas. Ah, no, me parece... No, sí, nada más queda una sola jornada. Y ya se clasifican los que se clasifican. En dado caso, las Chivas han asegurado con 3 triunfos seguidos. O sea, son 9 puntos de sus 22 puntos en las últimas 3 jornadas. También Tigres tiene en sus últimos 3 partidos 2 triunfos y un empate. Querétaro tiene 2 triunfos y un empate. Mazatlán tiene 2 triunfos y un empate. Pachuca tiene 2 triunfos. Entonces, no sé ni qué opinar. Qué mal. Pues entonces de ahí vamos a pasar directamente a la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España. Y como ustedes saben, pues el Atlético de Madrid sigue en primer lugar, pero primero vamos a ir a la jornada, a los resultados de la jornada 32. Y estos son los resultados, comenzando con el sábado. Elche le ganó 1-0 a Levante, Valladolid y Cádiz empataron 1-1. Valencia y Alavés empataron 1-1, el Real Betis y el Real Madrid empataron 0-0. Getafe el domingo le ganó 2-0 al Huesca. Barcelona le ganó 2-1 al Villarreal. Sevilla le ganó 2-1 a Granada. Celta Vigo le gana 2-1 a los Osasuna. Athletic Bilbao le gana 2-1 al Atlético de Madrid. Y el lunes por la noche la Real Sociedad le ganó 1-0 al Eibar. Y con esto la tabla se ve de la siguiente forma. El Atlético de Madrid está en primer lugar, tiene 73 puntos. Le sigue el Real Madrid con 71. En tercer lugar también el Barcelona tiene 71 puntos. Sevilla tiene 70. Estos son los cuatro lugares. Diferencia 3 puntos entre el primero y el cuarto. En quinto está la Real Sociedad con 53, Real Betis tiene 50, Villarreal tiene 49. Esos son los que jugarían en partidos de competencia europea. Fuera de estos puestos está Granada con 42, Athletic Bilbao tiene 42, Celta tiene 41, Osasuna 40, Levante 38, Cádiz 37, Valencia 36, Getafe 34, el Alavés 31, Valladolid 30. En puestos de descenso está el Elche con 30, Huesca tiene 27 y el Eibar tiene 23 puntos. Y bueno, los partidos de la jornada 33 y 34 seguirán entonces para este fin de semana. Empezando con el de mañana entre el Barcelona y Granada. Con esto el Barcelona se pondría a 33 partidos y podría... Matemáticamente podría pasar al primer lugar si es que le gana rotundamente al Granada. Y bueno, ahí está el Real Madrid, que obviamente tiene un partido de más. Entonces los dos, el Atlético de Madrid y Real Madrid, tienen un partido de más. Entonces esta es la oportunidad del Barcelona de ponerse en primer lugar y aprovechar este grandioso regalo de que tienen un partido extra. En la jornada 34 comienza el viernes, Celta Vigo se enfrenta a Levante. Después el sábado, Eibar se enfrenta al Alavés, Elche al Atlético de Madrid, Huesca contra el Real Sociedad, Real Madrid contra los Osasuna. El domingo, Valladolid se enfrenta a Betis, Villarreal al Getafe, Granada al Cádiz y Barcelona se enfrenta al Valencia. Y bueno, pues esto va a ser todo por la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España y probablemente en el mundo, para los que les guste esa forma de pensar. Entonces de ahí vamos a pasar a la Premier League, que es el fútbol de primer nivel en Inglaterra, probablemente en el mundo para mucha gente, así lo piensa, ser más competitivo. Y entonces vamos a ir a la jornada 33, estos son los resultados, comenzando con el viernes pasado. Everton le ganó 1-0 al Arsenal, el Newcastle y Liverpool empataron 1-1, Chelsea le ganó 1-0 al West Ham, el Sheffield United le ganó 1-0 al Brighton, el domingo Burnley le ganó 4-0 a Wolves, Manchester United empató 0-0 con Leeds United, después Aston Villa y West Brom empataron 2-2 y el lunes por la noche Leicester le gana 2-1 al Crystal Palace. Y con esto la tabla se ve de la siguiente forma: Manchester City está en primer lugar con 77 puntos y ya está calificado para el Champions League del año que viene. El Manchester United tiene 67, Leicester tiene 62, Chelsea tiene 58. En quinto lugar está el West Ham, ex del Chicharito, con 55 puntos. En sexto está el Liverpool con 54, el Tottenham tiene 53 en séptimo lugar. Esos son todos los puestos de competencia europea y después viene Everton con 52, Leeds United con 47, Arsenal tiene 46, Aston Villa 45, Wolves tiene 41, Crystal Palace tiene 38, Burnley 36, Southampton tiene 36, Newcastle tiene 36, Brighton tiene 34. En puestos de descenso está Fulham con 27, West Brom tiene 25, Sheffield United tiene 17 y está descendido. Bueno, y vamos entonces a los partidos de la jornada 34, que comenzarán el viernes con el partido Southampton contra Leicester. Después el sábado, Crystal Palace se enfrenta al Manchester City, Brighton se enfrenta al Leeds United, el Chelsea se enfrenta al Fulham, el Everton contra el Aston Villa, el domingo Newcastle se enfrenta a Arsenal, Manchester United contra el Liverpool, un muy buen partido entre el segundo puesto y el sexto, pero bueno, es Liverpool, los campeones hace dos temporadas de la Champions y el año pasado de la Premier League. Y bueno, entonces seguimos, Tottenham se enfrenta a Sheffield United, West Brom a Wolves y Burnley se enfrenta a West Ham. Estos últimos dos el día 3, que será un lunes por lo que yo me imagino. Sí, es el lunes por la noche los dos partidos de West Brom contra Wolves y Burnley contra West Ham. Esto va a ser todo por la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra. De ahí vamos a pasar a la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia, donde la tabla ahora la lidera Lille, así como lo escuchan. Lille le ganó 3-2 a Lyon en la jornada 34. Pero bueno, para dar todos los resultados de la jornada 34, comenzaremos con el viernes pasado. El Marseille le gana 3-1 a Reims. El sábado, Brest le gana 2-1 a Saint Etienne. El Paris Saint-Germain le gana 3-1 al Metz. El Nice le gana 3-1 a Montpellier. Nantes le gana 2-1 al Strasbourg. El Saint-René le gana 5-1 a Dijon. El Orient le gana 4-1 al Bordeaux. Y Lens le gana 2-1 al Nîmes. Después Mónaco le ganó 1-0 al Angers. Y Lyon perdió, como ya les dije. Lille gana 3-2 este partido. La tabla es de la siguiente forma: Lille está en primer lugar con 73 puntos. Paris Saint-Germain o el PSG está en segundo con 72. Mónaco tiene 71. Lyon tiene 67. Lens tiene 56. Fuera de puestos de competencia europea está el Marseille con 55. Rennes tiene 54. Montpellier tiene 47. Nice tiene 46. Metz 43. Reims 41. Angers 41, Brest con 40, San Etienne tiene 39, Strasbourg tiene 37, Bordeaux tiene 36, Lorient tiene 35, Nantes tiene 31 en puesto de descenso, Nîmes tiene 31, Dijon tiene 18. Vamos a una pausa musical y ahorita regresamos con más de esto y del draft, que ya es mañana. Thank you. Ok, este es otro homenaje a uno de los mejores compositores. 8:20 de la noche y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit y seguimos con la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Y vámonos entonces a los partidos de la jornada 35. Estos son los siguientes, comenzando con los partidos del sábado. El Mónaco se enfrenta al Lyon. Después, entonces comienza con los partidos del viernes, perdón. Marseille contra el Estrasburgo. Después el sábado el Paris Saint-Germain se enfrentará Germain. Se enfrenta a Lens, el Lille se enfrenta a Nice, el Bordeaux a Rennes y el Brest contra el Nantes. Después el domingo, Dijon contra Metz, Lorient contra el Angers, Nîmes contra Reims, Montpellier contra Saint-Étienne y el Mónaco contra el Lyon. Y bueno, pues ya se está acabando la temporada. Ya nada más quedan 6 partidos. No, perdón. Quedan 5 partidos para que se acabe este campeonato para la Ligue 1. Que realmente ha estado impresionante por el Lille y por el Mónaco, que se repusieron y que han relegado al Paris, al PSG, al segundo puesto. Bueno, pues ya era hora, porque ya eran demasiados años que la Ligue 1 ha cargado un solo equipo con toda la liga. Bueno, pues esto es todo por la Ligue 1. Vamos a pasar a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Estos son los resultados de la jornada 31, comenzando con el viernes pasado. El Köln le ganó 3-2 al Augsburgo. Después el sábado, Dortmund le gana 2-0 al Wolfsburgo. El Union Berlin le gana 3-1 al Werder Bremen. El Mainz le gana 2-1 al Bayern München. El Friburgo y Hoffenheim empataron 1-1. El Bayer Leverkusen le gana 3-1 al Eintracht Frankfurt. El Leipzig le gana 2-0 al Stuttgart. Y el Mönchengladbach le ganó 5-0 al Arminia Bielefeld. Estos últimos dos fueron del domingo. Y bueno, entonces con esto la tabla es de la siguiente forma. Bayern München está en primer lugar con 71 puntos. El Leipzig está segundo con 64. Wolfsburgo tiene 57. Eintracht Frankfurt tiene 56. En quinto está el Dortmund, que tiene 55. Bayer Leverkusen tiene 50. Esos son todos los puestos de competencia europea hasta ahorita. Mönchengladbach estaría séptimo con 46. Union Berlin 46. Friburgo 41. El Stuttgart con 39. Hoffenheim 36. Mainz 34. Augsburgo 33. Werder Bremen tiene 30. Arminia Bielefeld tiene 30, el Köln está en puesto de descenso con 29, Hertha de Berlín tiene 26 y el Schalke tiene 13 y ya está descendido. O sea, por puntos, no porque ya no pueda jugar. Pero bueno, entonces vamos a hablar de un partido que queda de la ronda, de la jornada 29. Será el partido entre Mainz y Hertha de Berlín. Ese se va a jugar el día 3 de mayo. Y bueno, después de eso se reanuda la actividad en la Bundesliga el jueves, no, el viernes, con el partido Stuttgart contra el Augsburgo. Este es el viernes 7. Después los partidos del día 8, Dortmund contra Leipzig, Hoffenheim contra el Schalke, el Werder Bremen contra Bayer Leverkusen, el Wolfsburg se enfrenta al Union Berlin, el Bayern München se enfrenta a Mönchengladbach. El domingo 9, Köln se enfrenta a Friburg, el Eintracht Frankfurt contra el Mainz y el Hertha de Berlín contra el Arminia Bielefeld. Y pues eso va a ser todo por la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Le vamos a pasar al calcio italiano, a la Serie A, el fútbol de primer nivel en Italia. Y estos son los resultados de la jornada 33, comenzando con el sábado pasado. Génova le gana 2-0 a la Spezia, Crotone le ganó 4-3 al Parma, Sassuolo le gana 1-0 al Sampdoria, Udinese le gana 4-2 al Benevento, esto ya fue el domingo. El domingo también el Inter le ganó 1-0 al Verona, Juve y Fiore empataron 1-1, Cagliari le gana 3-2 al Roma, el Atlanta le ganó 5-0 al Bolonia el día lunes, Napoli le ganó 2-0 a la Torino y la Lazio le gana 3-0 al AC Milan. Con esto la tabla se da de la siguiente forma: el Inter está primero con 79 puntos, Atlanta tiene 68, Napoli 66, Juventus tiene 66, está en cuarto lugar la Juve, la Vecchia Signora, que esta temporada pues simplemente no parece que vaya a ganar el calcio italiano, ya sería demasiadas veces seguidas, demasiados años, casi una década de puro dominar el calcio. Pues en quinto lugar está el AC Milan, que tiene 66, Lazio tiene 61, Roma 55. Fuera de puestos de competencia europea está el Sassuolo con 52, Sampdoria tiene 42, Verona 41, Udinese 39, Verona tiene 38, Génova 36, Fiorentina 34, Spezia 33, Torino 31, Cagliari 31. En puestos de descenso está Benevento con 31, Parma con 20 y Crotone con 18. Y la jornada 34 será la siguiente entonces, comenzando con el día sábado. Estos son los partidos: Verona contra Spezia, Crotone contra el Inter, el AC Milan contra el Benevento. El día domingo, la Lazio contra el Génova, Bolonia contra Fiorentina, el Napoli contra Cagliari, el Sassuolo contra Atalanta, el Udinese contra la Juve, Sampdoria contra el Roma y el lunes por la noche Torino contra Parma. Esto va a ser todo por el calcio italiano. Vamos a pasar rápidamente a la Champions League y cómo va entonces pues estos partidos. El día de hoy el Manchester City le gana 2-1 al Paris Saint-Germain. Con esto ellos tienen la primera pierna hacia la final, así como lo escuchan. Para ustedes que ya están emocionados de que ya se viene la final, pues ahí está una de las semifinales. Y en la otra semifinal el día de ayer, Real Madrid y Chelsea empataron 1-1. Entonces los partidos de vuelta serán el 4 y el 5, o sea que la próxima es, el próximo martes, Manchester City contra Paris Saint-Germain, y el miércoles Chelsea contra el Real Madrid. Pues eso fue todo por la Champions League, esperemos que lo estén viendo. Y así vamos a pasar con lo que se viene ya mañana. Lo pueden creer, ya está el draft colegial de la NFL y con esto pues se comienza el año de eventos de la NFL, porque pues de aquí ya se vienen todos los cambios, los entrenamientos, pues se vienen los partidos de pretemporada, todo ya comienza y todo para que lo podamos ver. Antes de pasar al draft, déjenme decirles una nota sobre lo que podría pasar con los Pumas para que puedan ganar de vuelta un poco de confianza para sus seguidores. Tienen a 4 equipos arriba que podrían alcanzar matemáticamente y necesitan que 3 de ellos pierdan, y ellos tienen que ganar sí o sí contra el América. La única forma de alcanzar al Mazatlán, al Querétaro y no dejar que te alcance Pachuca o Tijuana sería que los 4 pierdan, o por lo menos 3. Con que 3 pierdan de estos, Tijuana se va a enfrentar a el Cruz Azul, o sea que sí va a estar difícil para Tijuana que gane ese partido. Y bueno, de los demás pues vamos a ver cómo se van dando los resultados. Nada más necesitamos que 3 de esos 4 pierdan, y también necesitamos que los Pumas le ganen al odiado rival. Pero pues ahí está, si quieren salvar su temporada van a tener que hacer exactamente eso. Bueno, ahora sí vámonos entonces a hablar del draft colegial. Como les dije, viene mañana y pues ustedes lo podrán ver a partir de las 8 de la noche. Lo van a poder ver en ABC o en ESPN o ESPN Deportes, hasta en el NFL Network lo pueden ver. Pues ustedes ya saben, van a poder disfrutar de todo ese... el día de mañana va a ser nada más la primera ronda, entonces va a ser los 32 más especiales. Sí me parece... parece que es la primera y la segunda ronda, perdón. Entonces vamos a ver qué es lo que va a pasar. Nadie sabe qué es lo que va a pasar, porque pues a veces cambian los prospectos. Por ejemplo, el día de hoy se dio la bomba de que Teddy Bridgewater, el quarterback de las Panteras de Carolina, que parecía que estaba ahí seguro, y de repente recibieron a Sam Darnold y ahora parece que ya no lo quieren, y entonces se lo mandaron a los Broncos, que parecía que iban a necesitar seleccionar un quarterback. Parecía que esa podría ser una de sus movidas. Ahora no lo necesitan tanto, pero siguen diciendo que podrían subir de puesto para escoger a Justin Fields si es que está ahí. Pero pues está de locura, ¿no? Todo el draft colegial está de locura, sobre todo porque pues la gente no sabe qué es lo que va a pasar el día del draft. Especialmente, pues vamos a ver cómo ha quedado los mocks del draft, como le llaman. En primer lugar está Trevor Lawrence, el quarterback de Clemson. En segundo está Zach Wilson de BYU. En tercero sigue Mac Jones de Alabama, obviamente para San Francisco. En cuarto está Kyle Pitts, obviamente el mejor jugador del draft, sin contar posiciones ni nada, es el mejor y periodo, yo creo que, y punto aparte. ¿Van a escoger los Falcons con el cuarto lugar? Pues yo creo que sí. En el quinto podría ser que Cincinnati escoge a Penei Sewell, el oso bailarín, como le llaman. Y lo que pasa es que necesitan a alguien que proteja a su quarterback, a Joe Burrow, porque se lastimó el año pasado, entonces van a necesitar a alguien así. En sexto está Jamar Chase de LSU, que podría, es un wide receiver que podría ir con los Delfines de Miami. Definitivamente. En séptimo lugar está Justin Fields, que es un quarterback. Y aquí los tienen a los Broncos bajando al séptimo lugar. Yo creo que este mock draft lo hicieron antes de que pasara el intercambio entre Carolina y Denver. Pero bueno, así está la cosa. Puede ser que vayan por un quarterback, quién sabe. Pero ahorita como están, pues tienen a Drew Locke, tienen a Teddy Bridgewater, y ahora podrían escoger a un quarterback, quién sabe. Pero parece que sí están empeñados en encontrar a alguien, aunque ya tienen a dos ahorita. En octavo lugar, entonces, en este mock draft está Chicago, que bajaría al octavo lugar a través de un intercambio con las Panteras. Y ellos escogerían a Trey Lance, que es un quarterback de North Dakota State. Pues así parece, quién sabe, ahí me dijeron. En noveno lugar, entonces, los Detroit Lions se quedan en el noveno lugar porque intercambia lugar con los Broncos en este draft colegial, en este mock draft. Y pues ellos escogerían a Micah Parsons de Penn State, es un linebacker. Interesante, porque pues para una defensiva podrías escoger al mejor jugador defensivo, que en el décimo puesto sería para los Cowboys, que escogieran a Patrick Surtain de second, que es un cornerback de Alabama y que tiene tiene la sangre real de la NFL porque su papá jugó para los Delfines en la misma posición, que es un cornerback. Y los Cowboys necesitan ayuda en la secundaria, sobre todo porque perdieron a dos de sus mejores jugadores de cornerback. Uno se fue a Miami, el otro se acaba de ir, no lo firmaron. Entonces necesitan a alguien que pueda hacer jugadas, ya que por la vía de agencia libre no han hecho nada. Después, en 11º lugar está Kiri Pay de Michigan, que podría irse a los Gigantes de Nueva York. En 12º está J.C. Horn, otro cornerback. Parece que Filadelfia podría escoger a 2 o 3 cornerbacks en este draft, porque necesita varios. O sea que por lo menos en las primeras 2 o 3 rondas, o sea, vueltas o rondas, como le quieran llamar, no se les haga raro que escojan a 2 cornerbacks. Y este sería el primero, J.C. Horn. En 13º lugar está Devonta Smith de Alabama, que podría irse para los Chargers. En 14º está Rashawn Slater, que es un offensive tackle para Minnesota. 15º, aquí en este draft, en este mock draft, pues tienen a los New England Patriots quedándose en el mismo lugar que están, sin subir por un quarterback, que lo dudo mucho, porque van a tener que subir. Y a ver si les hacen un intercambio, porque parece ser que Detroit tal vez no le guste tanto la idea de intercambiar puestos con Nueva Inglaterra, pero bueno. Entonces, en el 15º escogen a Jalen Waddle. Vamos a una pequeña pausa y ahorita les digo, después de la pausa, cómo va el draft, entonces, después del 15º. Si sospechan los vecinos, mi mujer o tu marido. Tú y yo durmiendo con los enemigos, dos seres que jamás hemos querido, los dos haciendo un bendito capricho, donde somos masoquistas por volver a nuestros nidos. Desnúdate al paso, mi reina, y solo ámame, que el secreto permanezca en un cuarto de hotel. Te aseguro que esos tontos no van a entender que si les somos infieles es por un gran querer. Así con cautela, despacio, solo ámame, que si nos coge la noche yo me inventaré una excusa bien tramada, ella me lo cree, y tú de otra mentirita al idiota aquel. Quítate la ropa lentamente, quiero amanecer contigo, quiero amanecer contigo. Mi reina, y solo ámame, que el secreto permanezca en un cuarto de hotel. Te aseguro que esos tontos no van a entender que si les somos infieles es por un gran querer. Así con cautela, despacio, solo ámame, que si nos coge la noche yo me inventaré una excusa bien tramada, ella me lo cree, y tú de otra mentirita al idiota que es. Estoy atrapada en tráfico, estoy ahí en un par de horas, ¿ok? Bye. Ok, mi amor. Cuídate. Keep it on the low. I can sentir your sabor. No eres tú.

8:45 y estás escuchando a lo mejor el deporte con Rabbit. Y bueno, estamos hablando del draft colegial que va a ser el día de mañana a las 8:00 p.m. Y bueno, estamos dando una lista de posibles jugadores que podrían ser escogidos en diferentes puestos. Lo cierto es que estamos viendo que puede ser que las Panteras de Carolina estén planeando hacer un intercambio, ya sea con las con los Osos de Chicago, como en este caso en el que estamos dando, o con los Patriots. Cualquiera de los dos podrían subir para agarrar a su quarterback ya. Aunque pues sí, realmente los Osos tienen más necesidad ahorita, porque tienen a Andy Dalton, pero ya está viejo y era backup en Dallas, o sea, jugó buena temporada el año pasado, pero realmente pues no lo veo jugando por mucho más tiempo. Pero bueno, muy buena suerte para él, porque nos dio lo que tuvo en la temporada pasada, que nos tuvimos a Dak para 11 de los 16 partidos. Bueno, vamos entonces a seguir hablando del draft colegial. En 19º está el equipo de Washington, que podría escoger a un wide receiver de Florida que se llama Kadarius Toney o Tooney. Después, en 20º, las Panteras bajarían a este lugar después de intercambiar con los Osos y agarrarían a un offensive tackle, Christian Dariso. Este jugador es de Virginia Tech. Después vendría los Packers de Green Bay, que he estado escuchando que hay roces entre el quarterback Aaron Rodgers y el equipo. Parece ser que Aaron Rodgers anda hablando de ser el host de Jeopardy, el programa que se quedó sin host. Y bueno, podría ser que se retire próximamente por lo que está pasando. Y entonces podríamos ver a los Packers escoger a un quarterback, pero en este mock draft colegial los tienen agarrando un cornerback. Este jugador de Virginia Tech, Caleb Farley. Después, 22º, Tennessee tiene a Saven Collins, un linebacker de Tulsa. Esto, bueno, son los mock drafts, ya al último ya van a empezar a ver cosas muy raras. Pero hay otro que tiene cosas más raras. Tiene, por ejemplo, a los Cowboys bajando del lugar 10, bajándose hasta el número 15, pero en el proceso de bajar y subir, agarrando a un jugador más en la primera ronda. O sea, que podrían escoger a dos jugadores. Ellos intercambiarían su puesto con los Patriots para bajar al 15º, agarrar al segundo cornerback, y en el último lugar del draft colegial podrían escoger a un safety, que es, bueno, el puesto que lo tienen mucha gente yendo en este mock draft colegial. El primero en salir es el jugador ¿dónde está? Bueno, en este no está. Vamos a ir al otro draft porque pues es interesante cómo lo ven estas personas. Trevon Moehrig, un safety de TCU, es el jugador que podría escoger Dallas si es que intercambia ese puesto con Tampa Bay después de bajar al 15 y bajar al 44 gracias al pago que recibiría de los Patriots. Y estando en el número 44, pues subirían otra vez al 32 para poder agarrar al safety que también necesitan. Obviamente los Bucks agarrarían la 44 de los Cowboys y también una 75 por intercambiar ese puesto. Pero bueno, son muchas cosas que realmente se ven difíciles que pasen. Veto a saber qué es lo que va a pasar el día de mañana. Pero en este mock draft colegial, entonces, en el 25º está Jacksonville. Con los Titans. Entonces ellos escogen a Saven Collins. 23º, los Jets escogieron a Najee Harris, un running back de Alabama, y sí, es el segundo pick de los Jets en esta ronda. Después, en el 24º, los Pittsburgh Steelers agarrarán a un centro de Oklahoma llamado Creed Humphrey. 25º, Elijah Vera Tucker de USC sería Jacksonville. En 26º, Levi Onsowuruzike de Washington, es defensive tackle, que no ha habido, me parece, hasta este momento ninguno, entonces ha de ser el mejor defensive tackle que existe. Parece ser que él iría con los Browns para jugar en esa buena defensiva que ellos tienen. En el 27º lugar, entonces, Rashad Bateman de Minnesota lo escogerían a él los Ravens. Es un wide receiver de Minnesota y eso es lo que parece que necesitan los Ravens. Después, 28º, los Saints de Nueva Orleans podrían escoger a Jeremiah Owusu Koramoah, que es de Notre Dame, es un linebacker. Pues ahí está para ellos. En 29º, entonces, los Colts de Indianapolis intercambiaron este puesto con los Packers. No sé por qué exactamente los Packers hubieran bajado al puesto 21º para escoger a un cornerback, pero bueno, ahí lo tienen. Y entonces los Colts escogerían a un linebacker, a un offensive tackle, llamado Liam Eichenberg de Notre Dame. Después, en el puesto número 30, los Atlanta Falcons, que intercambiaron con los Bills, escogerían entonces a Jason Owit de Penn State. En 31º estaría entonces Baltimore escogiendo a Alex Leatherwood de Alabama, que es un offensive tackle. Y 32º entonces los Buccaneers escogerían a Gregory Rousseau, que es un edge de Miami. Pues ahí están, entonces, este fue un draft colegial muy contenido en los cambios que podrían hacerse, pero es que la verdad nadie sabe qué es lo que va a pasar. Bueno, entonces vámonos con la NBA, los partidos del día de hoy. Hay uno que está en el tercer quarter, le falta un minuto para terminar el tercer quarter, y va ganando los Trail Blazers 99-79 a los Grizzlies. En otro partido, los Nuggets en el cuarto le van ganando 89-84 a los Pelicans. Se faltan 10 minutos para que termine el partido. En otro partido más, los Suns de Phoenix le van ganando 53-39 a los Clippers de Los Ángeles. En este partido quedan 6 minutos con 50 segundos del segundo cuarto. Después, en otro partido que se está jugando ahorita, los Jazz le van ganando 53-29 a los Kings de Sacramento. Este está apenas en el segundo quarter y le faltan 6 minutos para que termine, 6 minutos y medio para que termine el segundo quarter. Uno que ya terminó, Magic le va ganando 109-104 a los Cavaliers. Los 76ers le ganaron 127-83 a los Hawks. Los Wizards le ganaron a los Lakers 116-107. En otro partido, los Celtics le ganaron 120-111 a los Hornets. Y los Knicks le ganaron 113-94 a los Bulls. Y con esto, las posiciones entonces están de la siguiente forma. En la conferencia del oeste, bueno, vámonos primero por divisiones. Vámonos entonces a la división Atlántico. En el este, en la Eastern Conference, el primer lugar en esta división es los Brooklyn Nets, tienen un récord de 42-20. Filadelfia está segundo con 41-21. Los Knicks tienen 35-28. En el fondo están, bueno, en el cuarto está Boston con un récord de 33-30. Y en el fondo está Toronto. En la división central, Milwaukee está en primer lugar con un récord de 38-23. Segundo está Indiana con un récord de 29-32. Los Bulls están en tercero con un récord de 26-36. En el fondo está Cleveland y Detroit. En la división sureste, Atlanta está en primer lugar con un récord de 34-29. Heat está segundo con 32-30. Charlotte tiene un récord de 30-32. En el fondo está Washington y Orlando. Y eso es todo por esas divisiones y por la conferencia del este. En la conferencia del oeste, en la división noroeste, los Utah Jazz están en primer lugar y ya aseguraron un pase para los playoffs. Tienen un récord de 44-17. También son el primer lugar de toda la conferencia del oeste. Denver Nuggets en esta división está segundo con un récord de 40-21. Portland está tercero con un récord de 33-28. En el fondo está Oklahoma y Minnesota. En la división Pacífico, los Phoenix Suns están primero, tienen un récord de 43-18. Los Clippers segundo, tienen un récord de 43-20. Los Lakers están tercero con un récord de 36-26. Después está cuarto Golden State con un récord de 31-31. En el fondo está Sacramento. Y en la división suroeste está Dallas en primer lugar con un récord de 34-27. Memphis tiene 31-29. San Antonio está 31-29. Y en el fondo están los Pelicans y los Houston Rockets. Entonces vamos a ver en los playoffs cómo se podrían dar entonces ahorita. Cómo se están viendo esta... los partidos y las llaves que se podrían dar. Lo cierto es que hasta ahorita no está nada asegurado. Hay unos que ya tienen su pase para los playoffs, pero hay otros que todavía están, podrían jugar hasta el play-in, que es básicamente un partido extra para clasificar al séptimo y al octavo lugar. Y ahorita entonces en la conferencia del oeste el primer lugar es Utah. En segundo tiene un récord de 44-17. Segundo está Phoenix, tiene un récord de 43-18. Tercero están los Clippers con un récord de 43-20. Ahorita los Clippers se enfrentarían a Dallas, que es el sexto lugar, tiene un récord de 34-27. Entonces Utah y Phoenix todavía no tienen equipo contra quien jugar, pero la otra llave que ya está formada, entonces será el cuarto lugar contra el quinto, que sería Denver contra los Lakers de Los Ángeles. Denver tiene un récord de 40-21 y los Lakers 36-26. Los que se podrían colar hacia adentro, entonces en noveno lugar está San Antonio y en décimo está Golden State. Ellos jugarán un partido y el que gane de ese partido podría pasar al octavo lugar. Entonces ahorita el último que podría clasificar es Golden State Warriors. Si le ganan a San Antonio, pasarían contra Utah Jazz. En la otra llave, Portland se enfrentaría a Memphis y el ganador de ese, el ganador pasa automáticamente a ser parte del octavo, del séptimo lugar, aquí dice, y podría entonces darse esta clasificación de Memphis o Portland al séptimo lugar. En la conferencia del este, entonces el primer lugar es Brooklyn Nets, tienen un récord de 42-20. En segundo lugar está 41-21 los Philadelphia 76ers. En tercer lugar está Milwaukee con un récord de 38-23. Y se enfrentaría ahorita contra Boston, que tiene un récord de 33-30. En la otra llave, que ya está formada, entonces los Knicks de Nueva York se enfrentarían, tienen un récord de 35-28, se enfrentarían a Atlanta, que tiene un récord de 34-29. Y bueno, esos son los que ya estarían adentro. Ahora, los que podrían estar jugando para un playoff, si así pasase, pues podría ser Indiana contra Washington en uno de los partidos. Entonces, en este partido, el ganador del Play-In Tournament se tiene que jugar un partido extra contra el décimo o el último lugar. Y después de ser ganador, tiene que jugar otra vez y ganar para pasar al octavo lugar. Ahora, en la otra llave, el equipo que está en séptimo y en octavo se enfrentan. Y el ganador de ese partido, que ahorita sería Miami contra Charlotte. Miami tiene 33-30, Charlotte tiene 30-32. El ganador iría directamente al séptimo lugar. El perdedor se jugaría un playoff extra contra el ganador del partido entre Indiana y Washington. Entonces así es como también Golden State tendría que ganarle a San Antonio y después ganarle al perdedor de el partido entre Portland y Memphis. Bueno, está un poco complicado, pero así es como lo decidieron hacer. Ya sabemos que es la burbuja de las finales y así es como se dan en estos tiempos de COVID. Entonces, ya les dije los resultados de ahorita. Vámonos a los partidos del día de mañana. Mañana a las 7 en la NBA League Pass juega Dallas Mavericks contra Detroit Pistons en TNT, me parece. Bueno, es el local TV, o sea que en la televisión local. Van a pasar Brooklyn Nets contra Indiana Pacers a las 8 de la noche. Entonces juega Milwaukee contra Houston a las 8 también, tiempo del este, son todos los tiempos. Golden State contra Minnesota a las 9, jugaría New Orleans contra Oklahoma City, y a las 9 también Toronto contra Denver. Esos son los partidos del día de mañana. Y eso es todo por la NBA. Vamos a pasar rápidamente a un poco de Fórmula 1, nada más para decirles de la carrera. Es este domingo y es en Portugal, para que la vean. Es el Heineken Grande Premio de Portugal 2021. Yo me retiro, nos vemos. Que tengan un buen fin de semana, nos vemos, y un buen draft. Bye. Has escuchado lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Estás escuchando Sexy Love Radio. Lo que te motiva. Y no sé.